nuevos datos acerca de múltiples cosas. Un tour sonoro por Hidalgo. Temas de interés general, música y más. Esto es Caterstar. Dosis de Valium sonoro para ti. Comenzamos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta tarde, en esto que es Caterstock, iniciando en este juevesito, transmitiendo pues completamente en vivo a través de Zen Radio MX, a los cuales les agradecemos el espacio. Y pues bueno, mi nombre es Saraí Trigueros, pero esta tarde, como todas las demás, no estoy sola, estoy aquí con mis compañeros. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, sí, nuevamente aquí otro jueves, estamos muy contentos de transmitir Caterstock. Yo soy Claudia y espero que este programa que les tenemos preparado el día de hoy les guste y les entretenga. Hola, hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa Caterstock a través de Sense Radio MX. Yo soy Cristian, pero esta tarde me acompañan. Y bueno, yo soy Jenny, ya se presentaron mis compañeros. Y pues esta tarde les vamos a presentar un programa que esperemos les guste. Es la época de los 80s y pues vamos a empezar con ¿quién? Bueno, pues esta tarde vamos a empezar con uno de los grupos pop que han marcado pues mayor trascendencia en la historia musical de nuestro país, y es nada más y nada menos que Timbiriche. Nos dice que pues la historia comienza un 30 de abril de 1982 con la formación de este grupo, que sin duda rebasó fronteras y logró pues atraer a un público amplio, más que nada porque el público se identificaba con los niños que en ese entonces tenían pues carisma, talento. Bueno, nos dice que la banda, como se le conoce, Timbiriche, como se le conoció en sus inicios, fue lanzada por el productor Luis de Llano y apadrinada por el destacado cantante español Miguel Bosé. ¿Ustedes sabían eso? Sí. De hecho, hay un video que cantan, se llama Creo el Diablito, en la que sale Miguel Bosé vestido pues de Diablito y canta con los chicos de Timbiriche. Sí. Bueno, pues esta banda se presentó por primera vez, y la fecha que ya se había dicho, el 30 de abril de 1982, en el programa de televisión Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Bueno, algunos de los integrantes en sus inicios, porque sabemos que Timbiriche, pues, como fueron pasando los años, también fueron cambiando sus integrantes, pero algunos de los más conocidos son Sasha, Benny, Mariana, Diego, Alex, Paulina, Thalía, Eric Rubín. Las enemigas, ¿no? Desde ahí se hicieron. Nació enemigas. En amistad, pues sí. O bueno, eso es lo que igual muchos como que los fans a lo mejor son los que hacen crear esa rivalidad. Toma. Porque pues no sabemos si sí en realidad son. Sí, también son tanto enemigas. Ellos como los medios, ¿no? Para decir como quién es el mejor, quién es el bueno, quién Exacto. es el malo. Pues más que nada para crear popularidad, que al fin y al cabo le conviene a la figura pues artística. Siempre la polémica ayuda a las ventas, ¿no? Bueno, nos dice que por ejemplo en la gira Siempre Juntos, que dio inicio en Monterrey el 18 de noviembre en el Teatro Fundidora, en el Distrito Federal, rompieron el récord impuesto por Luis Miguel. Él tenía 17 shows consecutivos, pero Timbiriche lograron cerrar con nada más y nada menos que 20 noches consecutivas. Y también 4 meses más tarde se presentaron en el Foro Sol frente a un público de más de 100,000 personas. Imagínense ustedes 100,000 personas reunidas en un mismo escenario. Sí, ¿no? Yo creo que por eso se le considera como el grupo pop pues más famoso, porque al final de cuentas pues eran chavos y ellos pues que logren reunir a una cantidad tan exagerada de gente, pues yo creo que sí es símbolo de lo que ellos podían hacer. Al final de cuentas, pues yo creo que es un icono de una generación. Sí, y además, bueno, pasaron de cantar Iremos Juntos a Soy un Desastre, ¿no? Conforme a su etapa, también pues fueron cambiando las letras de sus canciones. Finalmente, en el año 2007, pues hacen un reencuentro. Obviamente no estuvieron todos los integrantes que a lo largo del tiempo formaron Timbiriche, pero estuvieron Benny, Sasha, Alex, Mariana, Diego y Eric para celebrar nada más y nada menos que 25 años del nacimiento de esta banda. Pues ha llegado el momento de escuchar uno de los éxitos de esta banda y regresamos a esto que es Caterstock a través de Sense Radio MX. We'll be right back. Y bueno, ahí acabamos de escuchar una canción muy ícono de esta banda de Timbiriche. Porque pues en esta tarde en Caterstock estamos hablando acerca de la música de los 80s en México. Y también yo creo que un cantante que remarcó y tuvo su éxito en esta época pues fue Manuel. ¿Quién no se sabe una canción de Manuel? Y más ahorita que sacó su álbum en directo, yo creo que se volvieron a poner de moda. Y pues yo creo que está muy padre. Pero esta tarde Jenny nos va a hablar un poquito de él, ¿no? Así es, Sara, y pues vamos a hablar de Manuel, que se le considera ahora como el príncipe del pop aquí en México. Y bueno, empezando con su vida, pues él, sus papás, su papá era, bueno, participaba en lo que era el deporte, que es ahí del mundo taurino, y su mamá era cantante. Y bueno, él decidió entrar a este mundo, pero después recibió una cornada en la pierna y pues se decide retirar de este escenario y entonces se va al escenario musical. Es a partir del año de 1980 que conoce a un compositor español que se llama Manuel Alejandro y consigue vender millones de copias ya cuando crea su cuarto trabajo, que es hasta el año de 1980, que precisamente se hace famoso con su disco que se llama Íntimamente. Y bueno, tiene canciones como la de Tengo mucho que aprender de ti, Quiero dormir cansado, Todo se derrumbó e Insoportablemente bella, y entre otras. Y pues bueno, gracias a esta asociación que hace con este compositor español, pues se empieza a ser famoso. Y bueno, pues después tiene una gira extensa por toda Hispanoamérica, donde vende su quinto álbum, donde sale la canción que se llama Tú y Yo, que en un ratito vamos a mandar. Y también pues incluye un tema homónimo que se llama Ven con el alma desnuda, y entre otras canciones destacadas. Y bueno, también el cantante se encontraba en su apogeo en esta carrera, y pues gracias a la elegancia que tenía con su música, y que bueno, aparte su estilo se le consideraba romántico, pues lo descubrieron en Brasil, y entonces le dijeron que pues tenía una voz parecida como a Roberto Carlos, entonces ahora lo denominaron ahí en el mercado brasileño como el Roberto Carlos mexicano. Y también pues a principios de los años 80, en la carrera de este ídolo, se cimentan éxitos como también la canción de En la Soledad y otro de su álbum que se llama Emmanuel. Y pues bueno, también otra canción que es por ahí del 86 que la graba, que se llama Toda la Vida, que es de un italiano, que se llama Lucio Dalai, que bueno, en la canción en italiano se llama Tutta la Vida, Tutta la Vida, algo así. Algo así, ¿no? El italiano. Y pues bueno, esta canción, pues quiero la recuerda, pero bueno, a mí me gusta más cómo la canta él. Y también, bueno, el italiano, pues también está muy, muy pegajosa esa canción. Y pues bueno, también tiene otra canción que se llama, otro disco que se llama Desnudo. Y pues es producido también por Juan Carlos Calderón. Y pues ahí aumenta más su proyección. Y pues debido a estos éxitos tiene, bueno, una canción que se llama Es mi mujer, o Solo, o Luces de Bohemia para Elisa, y también No te quites la ropa, pues son canciones muy famosas de él. Y bueno, pues hasta la fecha sigue haciendo historias, sí. Aquí Claudia está haciendo sus cosas. No mientas, sus cosas aquí. No me deja hablar. Aclara, porque hay mucho tipo de cosas. Está bailando sensualmente. Sí, por le dije un nombre de una canción. Y bueno, pues sí, este hombre sigue haciendo pues fama, sigue haciendo historia. Desde los 80s fue cuando fue su apogeo. Ya en los 90s pues ya decayó un poco porque llega otro tipo de música para los jóvenes, pero sí sigue teniendo un estilo romántico. A mí no se me hace como de pop. Bueno, ahorita es más como pop porque ya graba pues sus canciones con ese sonido y pues ya igual hace un uno en vivo y pues son diferentes, pero sigamos recordando las originales y son muy buenas. Y pues vamos a mandarlos a una canción que me gusta mucho que se llama Tú y Yo. Fórmula tú y yo, camina las hadas de aquí para allá. Tú y yo, un nido de pájaros. Tú y yo, llegando en silencio. Tú y yo, se forma una página tú y yo, haciendo una fábula tú y yo, jugamos un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hunden mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un radio de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fábula. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor, solo tú. Y bueno, acabamos de escuchar esto que es Tú y yo de Emanuel, que es una canción muy buena. Estábamos aquí peleándonos hace ratito por qué canción. Tú y yo, la flor y la fábula. Bueno, no, ya. Si la quieren volver a escuchar, al rato subimos los podcasts a iTunes, ahí los van a poder. No, no es cierto. Pero sí, estábamos peleando por qué canción poner. A mí me hubiera gustado la del Príncipe. El Rey Azul. Y la verdad. Actualmente creo que realizan una gira junto a Mijares. Sí, hace presentaciones en el auditorio con Mijares, es lo que estábamos comentando, ¿no? Como que Emanuel se fue esta parte un poco más pop. Popera. Pero pues igual yo creo que le ha funcionado mucho porque... Pero no deja de conservar ese lado romántico que, por Dios, sí. ¿A quién no enamora y conquista? Exacto, pero ¿quién también enamora y conquista, por muy sorprendente que esto suene? Ay, ¡qué voz, Sara! Es que anda inspirada esta tarde. Continuemos. Yo quien hablaba no era precisamente, era de Luis Miguel, que bueno, creo que es otro ícono súper, súper grande de esta época. Y no solamente de esa, ¿no? Algo que a mí me gusta muchísimo de Luis Miguel, que tengo que confesarlo, a mí no me gustaba. Pero hace unos pocos meses, y gracias aquí a mi compañera Jenny, que se le ocurre mandarme videos de Luis Miguel a eso de las 12 de la noche. Típico. Sí, ahí me daba mi serenata. Y pues nunca había visto un video completo de Luis Miguel, por mucho que eso cueste creer. Pero nunca había visto un video de Luis Miguel y nada más los vi, quedé como que fascinada con esa onda retro que maneja y esa característica que tiene, que escucha sus canciones y siempre tiene esa buena vibra, ¿no? Pero bueno, Luis Miguel, estaba comentando algo que me gusta muchísimo de él, es que cada década cambia, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de los 80s, que es cuando empezó, donde empezó a ser acá un sex symbol, todo chavo y toda la onda, pero en los 90s igual se quedó con esta onda balada, romántica, pop, que caracterizó a la música que sonaba principalmente en México, y ya para los 2000 hasta sacó discos de música ranchera. No, creo que es una cosa muy, muy versátil que le ha ayudado bastante, pero bueno, regresando a los 80s, que es nuestro tiempo de nuestra época en esta tarde en Caterstock, pues bueno, ya lo había dicho, Luis Miguel es uno de los más famosos cantantes masculinos de estos últimos tiempos, pero él es originario de Puerto Rico y no de México. No es mexicano por nacimiento. Exacto, no mexicano por nacimiento, pero sí nacionalizado. Y creo que es algo que acaba de resaltar mucho, porque Luis Miguel, casi siempre relacionamos la imagen acá de bronceado de Luis Miguel por Acapulco, ¿no? Como que siempre tenemos esa imagen, e incluso no sé si llegaron a ver hasta hace poquito unos comerciales de Acapulco que los promocionaba él, y yo creo que es algo que siempre va muy ligado, ¿no? Pero continuando con su historia de los 80s, pues él fue uno de los más prometedores niños de la época. Y fíjense que su disco lo grabó con solamente 12 años, su primer disco, allí en 1982. Y a los 15 años se ganó un Grammy. Así, por increíble que sea, lo que a muchos les cuesta casi toda una trayectoria, a él prácticamente en los inicios, con lo que empezó fue con un Grammy. Y eso pues fue en el año de 1985, gracias a la canción Me Gusta Tal Como Eres, que ganó junto con la estrella británica Sheena Easton. Y aquí empezarían toda una gama de varios discos y varios premios que creo que se los merece. Ya soy muy fan de Luis Miguel y lo voy a defender, creo que sí se los merece. Y también en ese año, en 1985, le otorgaron la antorcha de plata en el Festival Viña del Mar. Y a partir de ahí empieza una gran época para él como cantante y como actor, porque también protagoniza a los 17 años la película Ya Nunca Más, allá en 1986-87, y después graba el disco que le diera la popularidad como ícono juvenil, que es Soy Como Quiero Ser. De ahí sale una canción que o muchos hemos cantado por, de veras, por parodia o por gran admiración a Luis Miguel, pero es Cuando Calienta el Sol. Aquí en la playa. Ay, qué bonito coro de Caterstock, caray. Pero sí, es una canción icono. Yo creo que hasta el video lo acordamos. Es lo que yo les decía, ¿no? Igual esos videos de playa los relacionamos automáticamente con Acapulco. No sé por qué. O a lo mejor nada más soy yo y me toman la loca, pero yo hago eso. Pero también cada una de las canciones de este álbum se posicionaron en el primer lugar de los Hot Latin Tracks y se consolidó desde ahí como un sex symbol, ¿no? Yo creo que todavía mantiene, porque hasta hace poco vino a esta ciudad de Pachuca Hidalgo, que es desde donde transmitimos Caterstock, y sí, muchas señoras fueron y estaban todavía locas por Luis Miguel. Hasta mi profe. Ah, ándele. Un saludo a nuestro profe de radio, que es fan de Hueso Colorado de Luis Miguel, e incluso para hacer esta pequeña síntesis de lo que fue su carrera, él me ayudó y me corrigió en algunas cosas. Pero bueno, yo vi que aquí en Pachuca Luis Miguel no llenó completamente como se esperaba. Además, yo creo que tiene muchos éxitos y sus canciones a mí en lo particular también me gustan, pero como persona creo que sus aires de grandeza no lo han ayudado a consolidarse como una estrella internacional. Sí, totalmente de acuerdo con Cristian. Canta muy bien, las letras están muy chidas, sus canciones muy padres, muy románticas, pero él como artista, qué flojera. Lo siento, Sara, pero no. No, de hecho, pues sí, creo que tiene sus aires de grandeza, pero es difícil decir pues no puedes tener, o tienes que ser una persona mínima, ¿no? Y más que él, creció prácticamente y se desarrolló en un mundo artístico. Su papá desde muy pequeño lo metió a concursos, su mamá igual estaba aquí metida en este mundo. Y yo creo que desde que creces ahí y sabes el talento que tienes, pues sí es difícil separarte de ello y lo tomas ya como una personalidad o una actitud. Independientemente de eso, regresando a su calidad como cantante, pues a mí me gusta muchísimo. Y este disco que les mencionaba hace ratito, de Soy Como Quiero Ser, pues obtuvo 8 discos de oro y 5 discos de platino. Y después de que grabó este álbum, pues hizo su segunda película, que fue Fiebre de Amor, allá con Lucerito, que era pues prácticamente una cosa que me cuentan mis papás y mis tíos, pues que la pareja de los 80s era Lucerito y Luis Miguel. De hecho creían que se iban a casar o que iban a terminar juntos, ¿no? Pero yo creo que era por la química que tenían ellos dos, que de verdad fue muy buena y le resultó para muchísimas otras películas. Pero después, lo que hizo posteriormente esta película fue grabar el disco Un Hombre Busca a una Mujer, que con este, wow, pegó internacionalmente y realizó giras en Centro, Sudamérica y en Estados Unidos. Y cuando sale la canción La Incondicional, no, se consolida como una gran estrella en México. Y esta canción se posicionó 7 meses consecutivos en el primer lugar de la radio y todo un año estuvo en las listas de popularidad. Yo creo que hasta vemos el video que fue con la Fuerza Aérea Mexicana y creo que también eso le ayudó mucho, ¿no? A tener ese arraigo en el pueblo de México, que se relacionó tanto con nuestras raíces, con estas con nuestra cultura mexicana, y pues yo creo que eso también le ayudó mucho y le favoreció. Pero pues este video fue muy bien recibido por la crítica y es considerado uno de los mejores videos en la historia de la música latina hasta ahora. Que bueno, ya pasó muchísimo tiempo, ya podemos decir que tiene ahí sus fallitas y su cara acá de protagonista de telenovela pues está medio chafa, pero todavía gusta, todavía sí, gusta. Sí, de hecho, bueno, cuando vas por ejemplo ahí a la Armada a que te presenten, bueno, ahí la historia de los aviones y todo eso, siempre te dicen, ay, este avión fue el que usó Luis Miguel, y tiene un número, no recuerdo cuál, pero sí, o sea, vas ahí, bueno, yo ya fui, y te dicen, ese es el número tal que se usó en el video de Luis Miguel, y cuando ves el video, pues es exactamente el video, entonces empieza a ser famoso, y ya, ahí se siente bueno, así como, ay, sí, vino Luis Miguel y todo, ¿no? Pero sí es un video que nos sigue gustando, a mi hermano también, aunque siempre, pero sí, muchos así como de, no les gusta, como que diciendo, ay, Luis Miguel, que no, pero pues sí tiene sus buenas canciones, y pues sí las seguimos cantando, ya sea la pop, ya sea la romántica, ya sea la ranchera y la balada. Y bueno, en estos géneros que están, nos sigue gustando a muchos, diría yo. Así es, y pues así es como en los años 80s él empieza y se consolida como una gran estrella en nuestro país. Así es que ¿por qué no vamos a escuchar una canción de él? Esto es Un Hombre Busca a una Mujer y regresamos a esto que es Caterstock. Tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Simplemente diferente, si tú la ves más que a mí. ciudad. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel. Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel. Estamos de regreso en esto que es Caterstock. Recuerden buscar Sense Radio en las redes sociales de Facebook y Twitter. La cuenta es Sense Radio MX. Esperamos que nos regalen un like y nos den un follow. Ya hablamos de Timbiriche, de Emanuel, de Luis Miguel, pero ahora pues Claudia nos va a hablar de Juan Gabriel. ¿Qué nos tienes que comentar, Clau? Así es, yo les voy a hablar de Alberto Aguilera Valadez, como ya habían dicho nuestro compañero Cristian, de Juan Gabriel, que obviamente es el más grande de todos los artistas que se van a hablar el día de hoy. Timbiriche, por favor. Luis Miguel, por Dios. Nada que ver, o sea, Emanuel sí. Obvio, Emanuel, pues no, más no, no, o menos. Menos. Ay, ay, ay, claro. Pero, o sea, Juan Gabriel les compuso y les ayudó a los mocositos estos de Timbiriche. A Luis Miguel también le super ayudó. Es un gran cantante mexicano. Compositor de baladas, rancheras, pop latino y música regional mexicana, obviamente. Pero donde pulió su perfil de productor musical y realizó obras magistrales, aunado a éxitos como intérprete, es en la década esa que estamos hablando aquí en Caterstock, de los 80s. Y por ejemplo, Angélica María le grabó Cómo, Cuándo y Por Qué y No Volverás a Verme en 1980. Aída Cuevas triunfó en 1983 con Quizás Mañana. Y ni se diga de Rocío Dúrcal, que fue la mancuerna súper exitosa en ese año. Hizo la historia y consiguió su primer nominación al Grammy con el tema Amor Eterno, que como todos sabemos es composición de Juan Gabriel. También tenemos a Lucha Villa, que triunfó en México y América Central con No Discutamos, Tú a mí no me hundes y Tú a mí ya no me interesas en 1983. También tenemos a Daniela Romo, que llegó a los primeros lugares con temas como De mí enamórate y Dímelo, y Lucía Méndez hizo lo propio con Un alma en pena en 1988. Pero como les comentaba, que con el dueto que hizo y acumuló un gran éxito y le ayudó mucho para llegar al mercado europeo, fue el dueto compuesto por Rocío Dúrcal y el Juan Gabriel. Ellos juntos consiguieron ventas por más de 300 millones de discos en América y Europa. Decenas de discos y conciertos marcaron el paso de esta mancuerna musical, que vivió su último fruto en 1996 con el disco Juntos Otra Vez. Y bueno, ahora hablaremos un poquito de Rocío Dúrcal, que es la española más mexicana. Su nombre es María de los Ángeles de las Eras Ortiz, mejor conocida Rocío Dúrcal. Más fácil. Sí. Más bonito. Más bonito. Y bueno, ella conoció a Juan Gabriel en el año de 1977 y pues le grabó los primeros sencillos como Cuando Decidas Volver, después está el disco de La Gata Bajo la Lluvia, que ¡ah, qué canción! También grabó otras rancheras y mexicanas, que fue con el que ganó el premio Heraldo de México en 1983. Pero como les había comentado, con la canción que se ganó el Grammy fue la canción de Amor Eterno, que hay como mitos o se ha convertido como una leyenda urbana de acuerdo a por qué se escribió esta canción. En palabras de Juan Gabriel, en una entrevista que le hicieron, dice que esta no es una simple canción que escribió, realmente fue un poema dedicado a su madre, que pues desgraciadamente recibió esta noticia cuando él estaba en Acapulco y la recibió que pues había fallecido, y es por eso que dentro de su canción hay una parte en donde dice el más triste recuerdo de Acapulco, y es por eso, porque él se encontraba ahí. También hay otro mito, otra leyenda, porque la interpreta Rocío Dúrcal también, y se dice que ella la interpreta en honor a la muerte de uno de sus hijos, que supuestamente murió ahogado en la playa de Acapulco. Pero investigando y indagando un poquito, me encontré que pues Rocío Dúrcal solo tuvo 3 hijos, 2 mujeres y 1 hombre, y pues todos en la actualidad viven. Entonces yo creo que se queda como en una... sí, en chismes y rumores. Y de hecho su hija, después de que murió Rocío Dúrcal, quiso como que seguir sus pasos de... ajá, exacto. Pero no, nada que ver con ella. Y pues si Rocío Dúrcal es Rocío Dúrcal, y pues ni su hija se le puede comparar. Así que esto es de... espero y les haya gustado un poquito esta información, estos datos que les di de gran mexicano Juan Gabriel y la española más mexicana. Y los dejo con esta canción, espero les guste. Esto es Caterstock, regresamos. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada. Hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y ya regresamos a esto que es Catterstock, hablando de la música de los 80s. Y creo que no podría faltar un grupo que es ícono en esta onda que se formó en esta década acerca de el rock en tu idioma. Y estoy hablando de, sí, Soda Stereo, que creo que fue una de las bandas más representativas de este movimiento general, que se formó en Buenos Aires en 1982. Estaba compuesto por Gustavo Cerati, señor, obviamente, señor Gustavo Cerati, por Héctor Zetabocio y Charlie Alberti, que bueno, duraron prácticamente una década juntos y creo que tuvieron un éxito arrollador, ¿no? Estaba leyendo un poquito acerca de su historia y estaba viendo que, por ejemplo, su primer videoclip se llamó Dietético y fue difundido en el canal 9 allá de Argentina y tuvo un gran impacto, un gran gusto entre el público. Y en la segunda mitad de 1984 la banda grabó su primer álbum, que se llamó Soda Stereo, que bueno, fue producido por Federico Maura, quien tenía una gran relación de amistad con Gustavo Cerati. Así es como al siguiente año, algo que para mí es algo súper rápido, pues graban Nada Personal en 1985. Pero pues sí, esa canción de Nada Personal, de verdad, es fantástica. A mí me gusta muchísimo. Y son de esas canciones que en todas las fiestas, o sea, las ponen, las escuchas y te prenden, ¿no? Si estás sentado, te paras y el meneíto y acá, oh, y a corearlas. Son unas canciones sí. No deben de faltar. Totalmente cantables estas canciones, de verdad. Yo me pongo muy, muy emocionada, muy de buenas con esas rolitas. Pero bueno, regresando a la historia de Soda Stereo, pues en 1985 hacen una gira ahí en su país natal, en Argentina. Y a partir de estos conciertos, las ventas del disco pues crecieron considerablemente y llegaron a obtener un disco de oro por las ventas. Y ya para 1986, el 10 de noviembre, lanzaron el tercer álbum, Signos, de donde pues se desprenden canciones como Persiana Americana, Signos, Prófugos, No Existes. Y de verdad es uno de los álbums más completos y que a mí personalmente me gustan bastante. Y como lo había dicho Clau, ¿no? Las canciones de Soda Stereo, de verdad, todas te prenden. Una canción que creo que a mí me marca muchísimo es la de Música Ligera. Ya sé que es la más popular y la que más conocen, pero de verdad no sé qué tiene esa rola. No sé cómo se inspiraron en escribirla, pero se me hace súper completa, me late muchísimo y creo que sí se merecen de verdad que sean reconocidos como uno de los grandes íconos y como uno de los grandes propulsores a esto que fue el rock en tu idioma. Y yo creo que vámonos con una rolita de ellos porque yo ya quiero cantarlas. Música Ligera, por favor. Esto es Música Ligera de Soda Stereo. We'll be right back. noche secreto. Y aquel amor. Continuamos aquí con Cater's Talk y en la ondita que ya entramos del rock en tu idioma. Y pues sí, al igual que Soda Stereo, yo creo que otro grupo muy destacable en esta época son los Hombres G, ¿no? Otro gran grupo digno de representar de esta época. El movimiento también. Claro, sí. Es una de las bandas españolas de rock con mayor trascendencia desde su aparición publicada en 1985 hasta la actualidad. Su éxito abarca España, Italia, Latinoamérica, especialmente México, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, y etcétera, etcétera. David Sommer Rodríguez, Rafael Gutiérrez Muñoz, Daniel Mezquita Hardy y Javier Molina son los integrantes de esta banda en los inicios de los 80s. Y un dato curioso que me encontré es de ¿por qué Hombres G? Y pues bueno, resulta que proviene de una película de cine negro americano de los años 30 y en el que los G-Men eran hombres de gobierno que luchaban contra el crimen. O sea, yo no sabía ese dato de ¿por qué Hombres G? Ahí está el dato. De su segundo sencillo, que incluye Marta tiene un marcapasos, canción que en lo personal me encanta. También contenía la canción de La cagaste por la canster. También en el verano de 1984, y visto que Lollipop no determinaba de decidirse por volver al estudio y ante la falta de respuestas del resto de discografías, pensaron incluso en abandonar, organizando un concierto de casi con el nombre ya de despedida, ya esto es lo último. Adiós. En octubre de 1984. Pero después del verano de 1986, sumaban ya cerca del millón de copias vendidas de sus dos primeros discos en España. Y antes de que comenzara a plantearse su tercer álbum, ya tenían sobre la mesa la oferta de protagonizar una película autobiográfica. El resultado iba a ser muy grande y fue donde resultó el siguiente sencillo de Sufre Mamón, o comercialmente Sufre Ramón, situaciones de censura, sí. Y fue donde el film que se rodó entre Ibiza y Madrid y que se estrenó en marzo de 1987. Y bueno, pues aquí les dejé estos datitos de la banda de Hombres G y los dejo con una canción de ellos, espero y les guste, y esto es Cater's Talk. Regresamos. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que recuerda es automático. Puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Sin sangre, mírale, qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Pues bueno, acabamos de escuchar esta canción de Los Hombres G, que pertenecen a este movimiento de la música, rock, el rock en tu idioma, que fueron íconos ellos en España. Aquí en Argentina, pues ya lo mencionamos, pues Soda Stereo. Aquí en México no lo dijimos, pero es Caifanes, así es que no tenía haremos que decir. Un especial de Caifanes, ya no te enojes, Sara, ya. Gracias. El tiempo se terminó. Gracias. Es más, va a haber un programa dedicado a Caifanes, a tu banda favorita, para que Caifanes no nos linches. Sara, Doña Panchera. Si pudieran ver con los ojos que nos mira, híjole. Sí, a todos así con ojos de cuchillo. Pero bueno, ya prometiendo esto, me voy muy contenta y muy feliz porque ya se acabó Caterstock y haremos próximamente un especial de Caifanes. Bien. Gracias por habernos acompañado. Ilusa. Nos escuchamos en la próxima emisión. Yo soy Claudia. Yo soy Saraí. Yo soy Cristian. Y yo soy Jenny. Y esto fue Caterstock. Adiós. De su magia concedida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. La transmisión de hoy llegó a su fin. Nos escuchamos la siguiente emisión. Caterstock. Dosis de Valium, sonoro para ti.